QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida al show número 2 de esta temporada número 10 de Punto Extremo. En esta ocasión disfrutarás de la presentación oficial de los Extremos Nacionales, música hecha en Bolivia. Inicia este show disfrutando del extremo número 1 dentro de lo que es música nacional del pasado 2011. A continuación, Granma desde la ciudad de La Paz llega a tus oídos con el tema El Ángel de la Muerte. Primera parte de Punto Extremo, escuchaste a Granma con El Ángel de la Muerte, parte de su producción también denominada El Ángel de la Muerte. Punto Extremo. Creo que nadie se hubiera imaginado que hubiera podido levantarme. La caída realmente fue atroz. Causó heridas bastante graves. Sin embargo, de la nada saqué fuerzas. Fuerzas para seguir adelante. Fuerzas para levantar mis brazos. Fuerzas para cumplir mi objetivo. There's gotta be another way out. I've been stuck in a cage with my doubt. I've tried forever getting out on my own.

La posición número 5 de los extremos internacionales es lo que acabas de escuchar. Firefly te llegó a tus oídos con su canción Stay Close, parte de su producción Now. No te separes porque, después de la pausa, ya vienen los 5 extremos nacionales de esta semana con la presentación de la banda paseña Vinilo. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.